Raúl, buen día, cuéntanos de qué se trata, cómo va. ¿Qué tal? Buenos días. Incubate es un programa integral, digamos, de incubación de emprendimiento, que abarca la prestación de toda una serie de herramientas a lo largo de 4 meses, de capacitación, consultorías, mentorías, tutorías y asistencias financieras, para que emprendimientos que estén en etapa incipiente logran una etapa, llegar a una escala de desarrollo importante. Para eso vamos a lo largo del mes de mayo seleccionar distintos tipos de emprendimientos, que en este caso está abierto a todo tipo de negocios, desde lo que es sectores o negocios o rubros tradicionales hasta los más innovadores, pero que tengan un potencial de crecimiento en lo que tiene que ver con movimiento económico o capacidad, digamos, de generar empleo. ¿Esto lo organiza la Secretaría junto también con el Club de Emprendedores? Esto lo organiza la Secretaría de Desarrollo Económico Local, en el ámbito de Incután, la incubadora, y del Club de Emprendedores, que funciona en la Avenida Escora 1120. Y esto, además, tenemos el concurso, la ayuda, la asistencia, en el marco de una alianza con la universidad, la Asociación de Mujeres Empresarias, que van a aportar recursos, el CICE, que pertenece a la universidad, el Centro de Innovación y Creación de Empresas, que van a aportar recursos principalmente humanos para que este programa, digamos, tenga un impacto importante. ¿Por qué ustedes vieron la iniciativa de este programa para ayudar a aquellos emprendedores que les falta el empujón final? Hace bastante tiempo que brindamos herramientas, pero de forma aislada, en temáticas puntuales. Así como brindamos anualmente actividades o realizamos actividades de capacitación, también prestamos, digamos, lo que es asistencia financiera en el marco de Promicro y demás pymes, pero en este caso lo que estamos abordando de una manera integral. De esa forma, nosotros, en un tiempo importante, digamos, lo que vamos o intentamos lograr es que estos emprendimientos tengan una asistencia fuerte para que justamente ese potencial de crecimiento que muestran o que uno vislumbra realmente se concrete en la práctica. ¿La ayuda económica depende de cada emprendedor cuánto necesita o hay una cierta cantidad sí o sí para cada emprendedor? Por un lado existen topes, que en nuestro caso, digamos, para reflejar, digamos, la importancia que le damos a este programa, hemos duplicado los límites, digamos, de asistencias no reintegrables, que son tipo subsidios, respecto del resto de los proyectos para este segmento, pero al mismo tiempo, en realidad, el monto que se va a asignar va a depender de la inversión que tengan. ¿Cuánta cantidad de emprendedores hay? Hemos fijado un tope de 35 emprendimientos de acceso, con esos criterios de selección, digamos, que había dicho que es apuntar a que tengan potencial de generación de empleo, y potencial de crecer, digamos, en facturación y el nivel de actividad, y esa actividad, digamos, de selección, hasta llegar a completar el cupo de 35 emprendimientos, se va a desarrollar durante el mes de mayo para arrancar en junio con este programa. ¿Cómo hay que hacerse para anotarse? La última. Hay un link de acceso, o si no, pueden personalmente dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Económico Local, Belgrano 485, o a Incután Club de Emprendedores en Avenida Escuela 1120. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes.